Bueno, parece que fue ayer cuando despedíamos la temporada. Los compis del Planeta Duna eran protagonistas, eran los que se encargaban de decir hasta luego, hasta siempre, amiguitos, allá por el mes de julio. El tiempo pasa inexorablemente, que diría el otro, y estamos ya pues en el tercer día de este calendario del noveno mes de 2008. Es el turno, en esta última hora de programa, de saludar de nuevo a los amiguitos del Planeta Duna. Son miembros o componentes de la Asociación de Dibujantes y Guionistas, la Duna de Almería. Empezamos por el presidente, Juanma Beltrán. Juanma, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos a intentar que esto sea tan, empiece tan fuerte como terminó con Abuní. Esperemos que sí. Que aquello fue impresionante. Tenemos no sé un si personaje... acordáis, ¿no? Bueno, no, yo es que no pensé en otra cosa. Yo todas las vacaciones estoy acordándome... Yo me saqué un póster gigante de Abulí y lo he tenido en la cabecera de la cama. Tengo el Sagrado Corazón y Abulí. No, para menos. Sí, sí, la verdad que sí. Y Javi Sánchez, que también nos acompaña. Javi, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien, bien. ¿Te veo más moreno? Sí, por las vacaciones y aquí que, bueno, aquí por poco que quieres siempre pillo un poquito de sol. Javi, coincidimos en el aeropuerto, me parece que el primer día de vacaciones, ¿no? Despidiendo a gente así con la mano porque nosotros no íbamos a ningún lado. En plan... Vamos a decir hasta luego y a ver los aviones de España, sí. De Almería, muy bonito. Y al otro lado del teléfono un gran personaje, de la misma talla de Abulio, incluso más, ¿eh? Lo queremos mucho más, hemos de reconocerlo. Un poco más alto, realmente. Un poquito más alto, claro. David Caparrós, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Realmente no estoy al teléfono, estoy ahí mismo en esa habitación, pero tengo la cabeza metida dentro de un cubo. Totalmente, ya es de la uno de los secretos del Planeta. El enviado especial, que sabemos todos que está en la tienda de Moviola. Que sí, pero ya volvió. Por cierto, ¿cuándo regresaste de San Diego? Ay, pues me quedé allí una temporada. Pues ya sabes que, bueno, mi buen amigo Zack Snyder pues me invitó a pasar un... Y que le echar una manilla y en el montaje de Watchmen y eso. Fantástico. ¿Y cómo me voy a negar, no? Normal, normal. Muy bien, pues estamos todos, es decir, que estamos muy contentos. Y para empezar, pues vamos a recordar, si te parece, Juanma, el correo electrónico de La Duna. ¿Sigue siendo el mismo o lo habéis cambiado? Pues yo creo que sigue siendo el mismo. El mismo, ¿no? Lo que pasa es que a ver si me acuerdo. Porque yo he hecho un ejercicio de olvidar todo lo que he podido durante el verano. Y me parece que era info.laduna@gmail.com. ¿Estamos de acuerdo, David y Javi? Sí, estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo, muy bien. Pues empezamos con la actualidad en La Duna, si os parece. Bueno, pues aquí recordando un poquito el mes de agosto, que ha sido un poco vacío, bueno, como casi toda España, bueno, depende, la depende. Actividad de La Duna ha sido prácticamente cerrada por vacaciones. Ah, bueno, ¿tú qué sí. dices? Que no... No, no ha sido completamente lleno, vamos, de aquí para allá aún no parar. Me refiero sobre todo a quizás menos novedades, menos actividades, porque evidentemente la gente está de vacaciones. Pero aún así, hay novedades interesantes por parte de los autores almerienses de La Duna. Pues para empezar quizás hablar de la presencia de los duneros, como nosotros mismos nos gusta llamarnos, en el especial de la Feria de la Voz de Almería, que acompañaba a este periódico el sábado 23 de agosto, en el colaboraron pues gente como aquí el presente Javi Sánchez, con su guionista habitual Carlos Talamelli, Antonio Elea, Juan Carmona, Alex o Humenda Lerenda. Sí, señor, Juan Beltrán. Sí, yo mismo. Sí, sí, sí, sí. ¿De qué iba el especial de...? Pues era de feria. Sí, era de que feria, tiene... ¿no? Eso era feria. Sí, feria. Aquí, cada uno, en este caso, además fue un poquito más, bueno, novedoso, sí, lo que hicieron hacer de esta manera con secciones. Y cada uno se encargó de una sección. Aquí el compañero se dedicó al yo era de los deportes. La feria de deportes, ¿sí, no? Uh-huh. Uno hizo la feria de la noche, el Alex no sé muy bien qué hizo. ¿La mediodía en la historia? Ese decía yo. Ah, tú hiciste la mediodía. Sí, pero bueno, cada uno y cada uno hizo una parte, ¿no? Uh-huh. Y esto yo muy bien, a mí me encantó. Me reí mucho con el de Antonio Elea. Muy gracioso. Y con el tuyo también un poquito. El mío cuando se me ocurrió. Después cuando ya lo hace ya no te desvanece. Pero en el momento que se me ocurre, yo soy así. Cuando se me ocurre, es gracioso. Claro, me río yo mismo. Para mí mismo, para mí adentro. Y también el de Juan Carmona, que por cierto, ni siquiera me di cuenta que era de él, porque pensaba que era de un autor de estos nacionales. Digo, mira, coge uno de estos de los buenos y lo han puesto aquí. Y luego me enteré que era de Juan Carmona. Un saludo para Juan. Que es de los buenos. Por supuesto, por eso te digo que totalmente. Muy bien, pues saludo enviado para Juan Carmona. Sí, me parece que tenía algo que comentar vosotros, ¿no? Vale, yo no tengo nada que decir, ¿eh? No sé. Tampoco. ¿David? ¿Javi? No. Ah, sí, sí. David, sí. Para alusiones, David. Sí. No, vale, una cosilla que pasó el día viernes, el 22 de agosto, aprovechando que la feria no de Almería no empezó ese día, sino empezó el siguiente, como todos sabemos. Sí. Empezó el sábado. Pues aprovecharon para presentar en Alhama de Almería, municipio de La Mar de Almería, un cómic sobre Nicolás Ameloño Alonso. Ah, me suena, figura histórica de Nicolás Ameloño. Y en el que, bueno, el guión está escrito por una historiadora allí de alameña, y el dibujo, pues, no sé, ¿de qué viene el dibujo? ¿Sabes, tú lo sabes? De un tal Juanma... Sí, un chavalillo ahí, sí, empieza... Un muchacho, como dijo en la presentación el amigo Naveros, un muchacho que dibuja muy bien. Un muchacho joven. Sí, a mí a mi amiga me presentará así. Este es un muchacho que dibuja muy bien. Dibuja muy bien, claro. Un muchacho con un lápiz y tan, que pasaba por ahí, no, y que ha hecho un trabajo realmente excelente. Ya la oportunidad ya me lo cumplí. Pasé religiosamente por taquilla y estupendo, buen empleado del dinero. Sí, señor. La verdad es que la calidad es excelente, ya lo comentamos el lunes, ¿no?, en el programa, y es un libro que recomendamos desde aquí, es la historia viva de Almería, en este caso del personaje más destacado en la provincia de Almería, sin lugar a dudas, Nicolás Almerón, y es un libro que podemos encontrar en cualquier librería de Almería, ¿no? Pues sí, debe estarlo, porque se distribuye en toda la provincia y en teoría tiene que estar en todas las librerías y papelerías de Almería, que espero que a la gente le guste. Es un gran proyecto, ha sido duro y yo creo que el resultado está bien. También se presenta fuera de Almería, ¿no? ¿O... De momento me parece que no. Yo de todas maneras informaré cuando hable con el editor. Ya puedo decir con mi editor. Cuando hable con el editor que me explique un poquito más cómo va a distribuirse más adelante, porque se va... La primera tirada, que son 4.000 ejemplares, me parece, van en esa línea y luego se van a hacer más cosas, de todas formas. Ya iremos viendo en este mes de septiembre, porque incluso se va a hacer, creo que otro tipo de... Merece muchísimo la pena, hay que decirlo. De edición respecto a esta obra. Sí, señor. Un trabajo muy bien hecho y además un trabajo que es para mayores y no tan mayores, y jóvenes, niños también, por la sencillez del dibujo, en este caso Juan Beltrán, y por el texto también pues que trae, ¿no? Que no es demasiado pesado. Alguien puede pensar, al ser más o menos histórico, hablar de un personaje como Nicolás Almerón, pues que, pero para nada, es de lo más sencillo, de leer me refiero, y bueno, muy facilito de leer para todas las edades, ¿eh? Eso esperábamos. Tiene 50 páginas, tapadura. Muy dura. Y las páginas gruesas, o sea, tiene un grosor de páginas, de hojas impresionante. Tiene mucha calidad. La edición está cuidada. Muy bien. Pues nada, dicho queda. Más actualidad. Bueno, pues también, no sé, comentar un poco que termina la temporada de, creo que, película basada en cómic, ¿no? De momento. Afortunadamente. Es que llevábamos una racha desde que empezó con Iron Man y Hulk, y este verano, pues como no hemos podido comentarlo, pues la recordamos, se ha estrenado, pues fíjate, precisamente Batman y Hellboy. Curiosamente las segundas partes de ambas, ¿no? Y yo creo que de momento han cerrado, no sé si habrán coincidido precisamente con la época estival, que suelen estrenarse más este tipo de películas, creo. Pero de momento, ¿cómo el cinéfilo favorito nuestro, cómo lo ves? ¿Tú, hay más novedades para este año o ya para el siguiente? Pues estoy intentando hacer memoria y... No, ¿verdad? Parece que ya no, o sea, ya hasta marzo del año que viene. Yo creo que no se han atrevido, saben que viene Watchmen para el año que viene. Y con dice, Watchmen. Dice, no vamos a sacar nada más. Pues nada, un par de peliculitas. Sí, peliculitas, sí, nada, sobre todo la de Batman, ¿no? Un peliculón como la Copa de un Pino. Todavía no he tenido oportunidad de verla. La visto, iremos comentando aquí. He visto Wall-E, me parece muy buena película. Sí, no, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Pero me parece muy buena película. Bueno, pues como viene siendo habitual, no vamos a dejar de comentar un concurso, porque es que es la tónica habitual del programa. Solemos hacer concursos y en esta ocasión además se llama Certamen Nacional de Creación de Historietas, o sea que el objetivo de este concurso va orientado al panorama de toda España. Sí, sin embargo, pues es un concurso local, porque son dentro del marco de la jornada del cómic de Almería. Por segundo año consecutivo, la Asociación Cultural Andaluza Colectivo de TVO convoca su certamen nacional de creación de historietas. Para bajarse las bases completas y conocer toda la actualidad del certamen, pues, el pórtico anual de la jornada internacional del cómic de Almería se ha creado la web blog que se llama concursonacionaldehistorietas.blogspot.com. El plazo de entrega finalizará el 30 de octubre próximo, o sea que tiene como un par de mesecillos, ¿verdad?, para hacerlo. No está mal. Yo creo que está bien todavía. Lo hemos pillado tiempo. Y en esta segunda edición pues colabora el Instituto, además, el Instituto de Estudios Almeriense, que aportará lotes de libros de temas y autores almerienses para los ganadores. O sea que no hay pasta en metálico. Pues tengo que mirar las bases. Yo, de momento, Esto es lo que no ha pasado el colectivo. Lo digo para ponerme o no ponerme. Para mayor información, de todas maneras, podéis contactar con el teléfono. ¿Puedo decir teléfono? Sí, puedes decirlo. 687-6069-58 o a través de este mismo correo de email de dtbo@cajamar.es. Mientras no sea 905, los demás teléfonos sí no pueden decir. Decir, ¿no? Sí. Por supuesto, hay un enlace en la web de La Duna, en laduna.net. Uh-huh. Que sabemos que vuestra página de referencia en el mundo del cómic, os metéis ahí y hay un enlace directo para poder conseguir estas bases. Sí, señora. Y información. Déjame que te comente, que les comente a nuestros amiguitos y amiguitas, que cuéntame. También a través de candielradio.com, pues hay un enlace directo, pues, la portada con La Duna, ahí en laduna.net. Todo está enlazado. Todo está enlazado, la vida todo es un pañuelo, claro. Muy bien, pues es la actualidad de La Duna, para comenzar, viene pues bastante extensa, ¿eh? Tenemos ese concurso que nos acaba de comentar Juanma, tenemos ese cómic fabuloso, fantástico, acerca de Nicolás Salmerón, tenemos la presentación de ese libro, tenemos el especial de la Feria de la Voz de Almería. Yo no sé si alguien lo puede recuperar, si es posible a través del diario La Voz, alguien que no haya podido disfrutar de este especial. Una buena pregunta. ¿Eh? Sí, sí, se puede. Se puede, sí, se ¿no? puede, ¿no? Recuperar. Va allí a... Puedes comprarlo allí en... Bueno, en La Voz. Yo lo digo, bueno, para mi trabajo siempre son los accesos, necesitamos periódico antiguo y tal. Y siempre se suele quedar con un remanente. Quizá el ideal menos. La Voz de Almería sí suele... Claro. Tampoco, vale. Tampoco es bueno que te despistes mucho. Pero yo creo que pero está estudiado. Hombre, el especial, no sé, supongo que sí, ¿no? Especiales siempre suelen tener. No vale. Mucho tiempo, pero siempre suelen quedar. Para toda que tenga curiosidad de ver lo que hicimos ahí. Perfecto, pues nada. Pues han dicho que nada. Vamos a por las novedades. Como siempre, Moviola, que renuevan con nosotros esta nueva temporada. Los amiguitos de Moviola en la calle Minas de Gádor número 5 en Almería. Novedades de lo más novedosas, claro. Nos comenta David Caparrós. Pues sí, os comento. Yo pongo voz a lo que nos han mandado, nos han enviado nuestros compañeros y amigos de Moviola, comentando estas tres novedades. En esta ocasión nos hemos centrado en las tres más destacadas de la semana. Y comenzamos con Capitán América, el Capitán América de Roger Stern y John Byrne, el volumen 2 de esta colección. Panini, que se encarga de distribuir Marvel aquí en España, saca al mercado una nueva colección a la que denomina Gold, o sea, oro. En teoría se supone que recoge las obras maestras de Marvel de la etapa clásica. Y efectivamente la etapa de Stern y Byrne se ha convertido por méritos propios en el mejor Capitán América de la historia. El secreto está en un guión muy trabajado de Stern y en la siempre efectiva labor de Byrne. No se puede entender la historia de Marvel sin el dibujo de John Byrne. Y eso es algo que no lleva a discusión ninguna. Se trató de una etapa pequeña, de unos 2 años, pero desavenencias de Stern con el editor Jim Shooter obligó al guionista a marchar de la colección, seguido por Byrne, que también se fue por solidaridad con su compañero. En esta etapa encontramos el número 250 de la colección USA, que fue editado en octubre de 1980 y que es considerado una joya de la serie. Se trata de Capitán América Presidente. En esta historia no se enfrenta a grandes supervillanos o escabrosas situaciones, sino a la posibilidad de convertirse en presidente de los Estados Unidos. El capitán reflexiona sobre los pros y los contras y tomará la decisión más acertada para el bien del país. Encontramos un capitán que psicológicamente intenta adaptarse a una época que no es la suya. Su mente se encuentra entre dos mundos, los años 40 y los años 80, y queda perfectamente plasmado en las primeras páginas de la saga con el capitán cruzando el puente de Brooklyn. Un símbolo de Nueva York que aúna lo moderno y lo antiguo. Muy bien. El Capitán América se presenta presidente. Sí, es como me recordaba Obama ahora mismo, el Capitán América. Es más o menos, sí. Es popular allí. Ah, bien. Y bueno, seguimos con The Spirit, el número 6 de la colección que recopila las obras relacionadas con el personaje de Spirit, seguramente a raíz de del próximo estreno de la película dirigida por Frank Miller, y que veremos a ver qué ha hecho, porque no tiene ninguna buena pinta lo que hemos visto por ahora. Lo que es el tráiler, la verdad es que da un poco de sustito. Sí, bastante. Bueno, en este número 6 de The Spirit encontramos con la obra de Darwin Cook, en la serie regular, que retoma el personaje de este The Spirit, que ha sido toda una sorpresa en lo que calidad se refiere. El lector en ningún momento ha echado de menos la serie original, que en su día elaborara Will Eisner. La nueva serie nos llega de la mano de Darwin Cook, que presenta un dibujo muy cercano al estilo cartoon, con una narrativa clásica y color expresionista. El guión, escrito por el propio autor, es capaz de pasar de la sátira a la tragedia sin caer en lo inverosímil, y sus historias transitan desde el misterio, pasando por la aventura, el género negro, la comedia y sin olvidar alguna ráfaga de género fantástico. y ha logrado, sin caer en el anacronismo, una ambientación de años 40, pero con temas totalmente de actualidad. La obra ha calado hondo en su país de procedencia, llevándose Cook el favor de la crítica y el público, y sirviéndole la colección como trampolín para otros trabajos más personales, por lo que el autor ya anunció que abandonaba la serie. Aquí en España se ha recogido solamente la etapa de Cook, por lo que este número 6 es el último. No tenemos constancia de que se vaya a seguir la serie editándose en nuestro país, y esto es una mala noticia porque el elegido para sustituir a Cook es nada más ni nada menos que el valenciano Sergio Aragonés, un autor que por sus características le viene como anillo al dedo a esta colección. Si en el primer número de la colección, que se denominaba Cero, se tuvo como invitados a Batman y al autor Jeff Lark, hay un número que sirve de transición a la llegada de Aragonés, en el que varios artistas están invitados para elaborar historias cortas. Entre estos artistas encontramos a un magnífico Jordi Bernet y a un Kyle Baker, desafortunadamente no las bajas. Esto sería lo que apareció como número 5 en nuestro país. Muy bien. Esta es la segunda novedad de Movidola esta semana. Vamos a por la tercera, David. Vamos por la tercera y última, que se trata de... a ver cómo se pronuncia. Siempre he tenido la duda cómo se pronuncia. Daredevil, ¿no? Sí. Daredevil. La gente lo conoce como Daredevil, pero sí, supongo que será de Divo. Sí, pero vamos, estoy con la gente, Daredevil lo dejaría. Sí, ¿no? Conocido entre... Otro cómic que edita Panini y que tiene como autor, ya mencionado anteriormente, Frank Miller. Este tercer volumen, se trata del tercer volumen recopilatorio, que recoge toda la etapa de Frank Miller de la serie regular que apareció a comienzos de la década de los 80, protagonizada por este personaje, Daredevil. A diferencia de los anteriores tomos, en esta es la primera vez en la que Frank Miller hace funciones de guionista y dibujante. Los guiones de Miller dan un salto cualitativo con respecto a lo de los anteriores autores. La calidad gráfica se mantiene con una buena narración bajo el uso de viñetas horizontales a toda página. Se adentra en una ambientación más oscura, acorde a la historia, desarrollándose la trama en localizaciones como callejones, alcantarillas o lugares cerrados, y casi siempre durante la noche. Se profundiza más en la psicología de los protagonistas y de los antagonistas también, alejándose de los personajes banales que abundan en las viñetas. Se podría decir que antes de Frank Miller, Daredevil no era nada, y que después de Frank Miller, Daredevil regresó a la nada. Esta etapa con Miller conlleva, por lo pronto, tres aciertos. El primero, la creación de Elektra, un personaje que dará mucho juego en el futuro. Y después, dos historias cruciales. Born Again, una de las cimas del cómic superhéroe de la década de los 80, y La ruleta rusa, una historia que es una auténtica obra maestra insuperable hoy día. En Guerra de Bandas, que es el tomo que nos ocupa en esta ocasión, vemos al mejor Kingpin, que bueno, para el que no lo sepa es el malo, arquetípico de la historia de Daredevil, este mafioso grandote. Y la historia ya nos va adelantando el matiz que tomará Daredevil en el siguiente recopilatorio, en el que cometerá incluso un asesinato, y la degradación que sufrirá el superhéroe hasta renacer de nuevo y abandonar Miller en ese punto de la colección, dejándola en lo más alto en cuanto a calidad y ventas. Bueno, fantástico. Esta última novedad es con la que me quedo yo, con todo el respeto a las demás, ¿eh? Es la que más me atrae, ¿eh? Todas estas y muchas más, naturalmente, en Movidoland, en Almería, en la calle Minas de Gador número 5, la capital. Y de las novedades, pues vamos directamente a otra de las secciones fijas, habituales, clásicas. No hemos cambiado casi nada ahora que me fijo, ¿eh? Para esta nueva temporada. Somos gente constante. Iremos incorporando cosas nuevas, seguramente. Bueno, poquito a poco. Pero es por algo, es porque está funcionando, lógicamente, ¿no? Y hay poco que cambiar. Y este es uno de los clásicos. Es el Conozcala, que hoy tiene esta banda sonora. Si suena, ahí está, de fondo. Y ha elegido Javi Sánchez. Hoy, como decía David, que ha mencionado a uno de los también grandes autores españoles, vamos a conocer a Jordi Bernet, que además es íntimo colaborador y amigo personal de Abulí, que lo tuvimos en el último programa. Bueno, pues... Que por cierto nos dio recuerdos para ti, David, Abulí, ¿eh? Sí, lo escuché, sí. Y bueno, pues... también son de esos autores que hace falta de vez en cuando refrescarlo, para que no se nos olvide que aunque ahora... Aunque a veces dice Abulí que ahora la cosa está un poco más de capa caída, eso, en fin, que cada uno. Nos dijo literalmente que el cómic estaba en la UCI. Sí, pero bueno, claro, son diferentes opiniones, depende de la edad que tenga. Pues bueno, que sí, que había que hacerle un conozca a Jordi Bernet, está más claro que más tarde o más temprano. Y bueno, pues Jordi Bernet nació es coetáneo de. Como le pasaba a. ¿A Bulí? A Bulí, ¿ah? Se ha ido a Spini, ¿no? A Bulí. Nació en 1944 en el seno de una familia dedicada a la historieta. Es hijo del famoso dibujante Jorge, bueno, Jorge es un seudónimo, el nombre auténtico es Miguel Bernet, que fue el creador de Doña Urraca. Supongo que para los más clásicos y veteranos del cómic lo recordarán, y para los amantes de Bruguera, claro. También es sobrino por parte de padre de Joan Bernet, que fue un conocido ilustrador, y por parte de su madre, sobrino también de Miguel Cusó, que era guionista y autor de, pues, de novelas de consumo, en fin, novelas de estas de Aduro, ¿no? Como decían, lo decimos la otra vez. Pues, obviamente, pues Jordi Bernat de pequeñillo pues frecuentó desde su infancia la compañía de los autores clave de la editorial Bruguera, y desde muy pronto pues tiene acceso a los cómics clásicos norteamericanos. Esto hace que marque claramente su posterior estilo de dibujo. Para hacernos una idea de la calidad que tenía ya siendo pequeño, ya a los 13, 14 años ya empieza a publicar sus primeros chistes en la revista, bueno, en la desaparecida revista Pepe Cola, de la que su padre era colaborador. A la muerte de su padre, en 1960, ya empieza a trabajar para Bruguera, continuando la historia de Doña Urraca, que era, como hemos dicho, el personaje humorístico más importante de los que crió su padre. Después de poco más de un año, pues decide abandonar al personaje para emprender una línea de dibujo pues más realista y más que se adecuara a su, tanto a su gusto personal como a su visión un poquito del cómic, ¿no? Uno de sus primeros trabajos en esta nueva dirección es el western Poncho Yucatán. Esto es de hace en el 63, con guiones de su propio tío, de Miguel Cusó. Entre los años 64 y 67 trabaja para varias agencias internacionales, dibujando historietas, sobre todo generalmente de aventura, y colabora con muchísimos guionistas. En el 65 ingresa a la plantilla de dibujantes de la revista Spiro, para la que realiza la historieta Dan Lacombe, con guión de su tío Miguel Cusó, entre otras muchas. Permanece como colaborador de esta revista hasta principios del año 70. Y bueno, por esta década, pues quizá una de las más fructíferas, trabaja para mercados británicos, alemán, también para el mercado italiano. Y en el 72 saca su, lo que es quizá hasta hoy, pues una de sus series más conocidas, que es Andrax, que es un poquito, es de fantasía heroica, personaje. Si lo habéis visto alguna así un poquito tipo como Conan, pero sí, bastante más estilizado y tal, más europeo. Luego, ya pues en mediados de los 70, ya bien, regresa de nuevo al mundo editorial español con la serie de aventuras El Cuervo, que se publicó en la revista Kung Fu. Y bueno, inicia una fértil colaboración con el editor Josep Tutén, que bueno, que ahí fue quizá otro punto de inflexión en su carrera. Ya, bueno, eran ya los años 80, y comienza a publicar con regularidad en revistas españolas de cómics como Creepy o Cimo. En esta última publica Sarban, que es otra serie de también de fantasía heroica o de espada de brujería, como queramos llamarlo, protagonizada por una mujer, con guión de Antonio Segura. En el 82, otro punto clave, es cuando sustituye a Alex Toth como dibujante de la serie escrita por Enrique Sánchez Bulí, Torpedo 1936. Y la historieta se publicó inicialmente en Creepy, pero a causa del éxito del personaje, o a raíz del éxito del personaje, llegó a tener revista propia en 1991. Y fue publicada en diferentes álbumes por la editorial Tutén. Tras lo cual, como tuvo tanto éxito, pues ha sido objeto de numerosas reediciones y como ya sabemos, pues ha conocido un importante éxito internacional. Una de las entregas de la serie, y aquí entramos ya un poco a hablar de los reconocimientos que tuvo, o que tiene Bernet, fue premio al mejor álbum extranjero publicado en Francia en el Festival de Angoulême. Otros trabajos relevantes también son Kraken, con guión de nuevo de Antonio Segura, Castle, que se publicó en Zona 84, escrito por Carlos Trillo, y La naturaleza de la bestia, que se publicó en la revista Totem, con guiones de Abulí de nuevo. Todo ello, pues a la vez que se iban publicando, luego se iban recopilando en álbumes conforme ya, bueno, pues iban terminando la serie y eso. En el 91 obtuvo el gran premio del Salón del Cómic de Barcelona como reconocimiento a toda su trayectoria. Y ya pues lo último sí, quizá un poco más conocido de él, pues desde el 92, sobre todo lo ha sido lectores del jueves, pues lo recordarán como el dibujante de Clara de Noche, que bueno, los guiones son, como todo el mundo sabe también, de Carlos Trillo y Maica, y que bueno, un cómic de dos páginas, basada en la vida de cotidiana de una prostituta en clave de humor, y en la que el dibujante exhibe su talento para la, tanto como para el humor también como para la ilustración erótica. Uh-huh. Sí, es verdad que, bueno, que aparte de todo esto, sí es verdad que vos que decimos que ya volviera uno de los mejores en el género negro en parte del guión, de verdad que Bernet también de los mejores, prácticamente, sobre todo con el uso de la tinta, la mancha, también de los más importantes en España, y que son de los que realmente te dan un ambiente para el cómic de serie negra, uno de los más realistas. Uh-huh. ¿Se podría decir que tiene un estilo parecido o que es discípulo de Abulí o no tiene nada que ver con toda? Abulí es que nunca cogió un lápiz y este nunca cogió una máquina de escribir, o sea, que no tiene nada que ver. Pero yo creo que se complementan bastante bien. Yo creo que los dos posiblemente han mamado mucho el mismo tipo de cine, el mismo tipo de referencia en cuestiones de serie negra, en cuestiones de cómic, y eso la verdad es que luego cuando vea un cómic de los dos se ve que hay mucha química entre los dos. Se nota, ¿no? Está claro. Sí, encaja mucho. A mí me encanta el autor, y precisamente ese personaje último que decía, el que más me gusta, el de Clara de Noche. Dice, no sé si puedo comentar una anécdota, porque es que es una palabra un poco más sonante. No puede ser. ¿Qué palabra es? No, sí. No, por supuesto. De la idiosincrasia del personaje, ¿no? De cómo lo crearon, porque le encargaron hacer una historia. Le dijo, una historia de puta madre, hazme para él. Y el tío hizo pues una puta que era madre. O sea, la historia de Clara de Noche es que aparte de prostituta es madre. Es madre, claro. Y entonces fue un juego, después resultó muy buena, la serie funcionó, pero fíjate que la creó un poco por ese juego de palabras, ¿no? que le hizo el autor. De hecho, desde el 92, que es cuando aparece la primera historia de Clara de Noche, hasta día de hoy, 2008, o 10 años después, sigue funcionando. Sigue estando semana tras semana, ¿eh? Sí, ahí. Se han caído mucho, han venido otros nuevos, pero por ejemplo Clara de Noche sigue estando ahí con Bernet. Muy bien, pues fantástico, ha sido nuestro primer Conozca A de este curso 2008-2009 dirigido por Javi Sánchez, que no viaja esta temporada, permanece con nosotros, está mucho más austero, claro. ¿Se debe a la crisis quizá, Javi? Pregunto. Sí, la verdad que la radio me ha dicho, me ha recortado el pienso y me ha dicho que... Producción te ha dado el toque, ¿no? Hasta donde se puede llegar en bicicleta, bien. Muy bien, pues vamos a por otra de las secciones habituales, otro clásico es el consejo del maestro. No lo hagas, pero no lo intentes. Juan Beltrán, adelante, compañero Moto2. Por cierto, perdón un momentito, David Caparro, ¿sigues ahí? Sí, sigo aquí, dime. Vale, es que hemos escuchado una ambulancia y estamos preocupados. Venga, adelante, Juanma. Estamos inspirados ya con la musiquita esta de Guerra Galaxia, ahora que estamos también... Muy bonito, sí. Entrando, dentro de poco hay otra película referente a esto. No tiene nada que ver con el COVID, pero también es friki. De dibujitos, ¿no? Sí, de dibujitos cabezones. Sí. Bueno, pues el briconsejo de hoy lo he titulado Tanto monta, monta tanto. Isabel como Fernando. Nada, en cuanto a ver un poco referido a la composición de la página, de la viñeta. En cuanto a la composición de la página, la elección de esa distribución y la forma de la viñeta, pues presenta un número incontable de posibilidades. Pues tanto como incontable, no sé yo. Sí, es muy difícil de contar. Yo lo he intentado y es como contar estrellas. Lo más habitual, bueno, unas cosas quedarán mejor que otras, pero muchas posibilidades tiene. Lo más habitual quizás es realizar las viñetas, por ejemplo, rectangulares, que dividan la página en, por ejemplo, 6 rectángulos iguales, por poner un sencillo ejemplo, eso es lo más básico, ¿no? Lo elemental, ¿no? Sí. Lo normal es dejar un espacio entre ellas que se denomina gutter. Esta es, no obstante, una elección bastante ortodoxa. Pero si queremos, por ejemplo, dar mayor dinamismo a la composición con un aspecto más moderno y jugando más con la creatividad, eso. Se puede, claro, es lo que tú quieras, ¿no? Sí. Pues mira, si quieres hacer eso, se pueden superponer una viñeta encima de otra. Por eso decía lo de montar. De este modo, por ejemplo, un plano de detalle puede encontrarse dentro de una viñeta grande de un plano general que indica la acción, que por ejemplo esa misma acción transcurre en la viñeta de detalle, pasa al mismo tiempo que lo que pasa en la otra. ¿Sabes lo que te quiero decir? No he explicado bien. No. Un ejemplo, o sea, se puede utilizar para muchos recursos eso de ya poner encima de otro, pero por ejemplo utilizar una viñeta pequeña de un detalle, un personaje que se ve en un bosque cogiendo algo del suelo, ampliarlo, digamos, y dentro de esa viñeta hay otra viñeta que se ve el plano de detalle de lo que está cogiendo el detalle del suelo. Vale, sí. Claro, no, se rompe la tendencia normal de hacer todo muy cuadriculado, estás poniendo una viñeta encima de otra, pero eso le da mayor dinamismo e incluso juega con el recurso, por ejemplo, en este caso, de que sea esa misma acción, es la misma que transcurre en un momento, pero que se ve en distintos planos. Las posibilidades, de todas maneras, son infinitas, y solo se ven limitadas por la legibilidad de la narración y la estética global de la página. Hay que tener en cuenta los equilibrios, las masas, los contrastes, siempre que quede bien, evidentemente, claro, las posibilidades, pues. Pero que es un recurso bastante interesante y que da un aspecto muy dinámico a la página. Muy bonito. Pues perfecto. Tanto monta, monta tanto. Es el primer consejo de Juan Manuel Drán. ¿Por qué lo has titulado así? Es una curiosidad que tengo yo. Me quedé tanto con cómic histórico, se me está pegando algo, ¿eh? Está bien, está bien, vale. Pues el primero que apuntamos en esta nueva temporada de Planeta Duna, amiguitos y amiguitas, llegando ya prácticamente al colofón, ha sido el consejo del maestro. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Y nos queda el disco dedicado. Javi lo ha elegido y no sé si David quiere comentar, o Javi, los dos a la limón. Yo le paso una sorpresa ahora a mí, no sé. A ver, espérate, vamos a hacer un concurso de estos. Vamos a hacer una especie de ejercicio de telepatía, a ver si David era capaz de adivinar lo que dijo. Antes de que Javi presente, un concurso de estos que se hacían antes en las radios, que queda muy bien. A ver si adivinas, David. ¿Vamos a escuchar un poquito? Porque lo más que oigo... ¿Escuchas? Hombre... Fácil, es fácil. Claro. La corriente alterna, corriente... Dile tú, Javi, dile tú, por favor. Pues en heavy castizo, ACDC, sí, y en heavy inglés, ACDC. Corriente alterna, corriente continua, claro, como Dios manda. Bueno, pues es el disco dedicado, David Caparrós, Juanma Beltrán. ¿Cómo se llama la canción? Highway to Hell. Eso, claro, hombre, por favor. ¿Para qué decirlo? Y Javi Sánchez, la semana que viene más, compañeros, gracias. A vosotros. Hasta luego. Hasta la semana que viene.